En total, en esta sola semana, se aseguraron 19 armas de asalto, 7 armas cortas, 94 cargadores, 1,318 cartuchos, 2 granadas y 21 vehículos. El día viernes, como se hace ordinariamente cada semana, se entregan a la Secretaría de la Defensa Nacional, en este caso fueron 57 armas de fuego. De ellas son 40 armas largas y 17 armas cortas, 118 cargadores y 2,574 cartuchos. Este armamento, todos estos enseres de guerra que fueron asegurados, evidentemente obedecen a acciones de investigación, de inteligencia por parte de las diversas Fuerzas Armadas que operan en nuestro estado.